Estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Baile por internet. What? Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, iniciamos con todo. Con todo, maestro. Estamos en nuestro programa número 151 y ya estamos a 11 de abril. Uf. ¿En qué momento, maestro? Primero se vienen las lluvias. Ay, esperemos, porque está un calor tremendo aquí, ¿no? Pero antes de que se nos olvide, saludos hasta Suecia, Gotemburgo, que nos están escuchando ya la corresponsal más pequeña. Saludos. Que hay que hacerle saber al mundo, maestro, ya está aprendiendo a andar en bicicleta. Ajá. Ay, qué genial. Oye, pues ya dijiste, empezamos con todo, estamos honrados de nuestro invitado del día de hoy. Fíjate que nos aquí comentando fuera del aire, nos estaba diciendo que él ya tiene varios años radicando aquí en México, en Guadalajara creo que un año, pero anteriormente ya había estado aquí. Y cómo no nos había tocado coincidir, ¿no? No, pero mira, la vida te acomoda las cosas y en algún punto, en el mejor, ahí coincidimos. Ese era el momento exacto. Así que directamente desde Venezuela tenemos a... Tino, la voz de la salsa. ¡Bienvenido, Tino! Eso fue lo que escuchamos al principio, chicos, bastante bailable. Ya lo escuchamos en vivo, ya lo escuchamos grabado. Y perfecto. Muchísimas gracias, Tino, porque nos acompañas el día de hoy. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Yo feliz y contento de venir a acompañarlo un rato y, bueno, invitar a toda la audiencia para que asista este próximo 14 y 21 ¿sí? de abril, que estaremos ahí en el Casino Winland. Y, bueno, toda la comunidad salsera para que vayan a disfrutar. Sí. Exacto. Oye, pues estábamos hablando que tuvimos el honor de conocerlos el pasado 25 de marzo. Precisamente en un evento ahí en el casino. Esperemos que nos esté escuchando alguien del casino, si es así que se reporte y si no, luego los regañamos. Vamos a platicar poquito del casino. Te preguntábamos que si era la primera vez que estabas ahí o no. Nos dijiste que después de muchos años volvemos otra vez. Sí, hace muchos años estaba el señor Omar Alonso haciendo su programa desde ahí y fuimos invitados. Y bueno, tuve el honor ahí de estar en esos primeros años del casino Winland. ¿Y ahora cómo lo viste? ¿Qué tal viste a la gente? No, genial. O sea, me ha encantado las veces que hemos ido ahí. Estas últimas, bueno, en el mes pasado, en marzo, me ha encantado porque la verdad son muy alegres todo el público que he conocido ahí, como ustedes, que gracias. Pertenecen a esa comunidad salsera. De bailadores, sí. De corazón, de hueso colorado, como dicen aquí. Y de ojos también. También. Y me encanta, está muy chévere el ambiente ahí. A mí en lo particular, para mí fue una agradable sorpresa escuchar una buena orquesta que toca bien y un muy buen cantante, porque eso a la persona que nos gusta bailar como que te prende, ¿no? O sea, te hace que lo sientas y te expresas, vaya. Sí, bueno, yo soy muy exigente en mi trabajo, conmigo mismo, en la cuestión vocal, sí. En la cuestión del respeto de los géneros, los géneros musicales, vamos a decir, no, sí, no vayan sí, sí. a confundir con ahorita, cosas, sí. Y entonces me gusta que, vamos a decirlo así, me gusta que la salsa sepa salsa, claro, ¿no? Que en el oído se escuche el concepto de salsa, que si vamos a cantar una cumbia, que se escuche el concepto. Respetar los géneros es muy importante, por ejemplo en mi caso, sí. Muy, muy, muy personal musicalmente hablando, pues porque es un respeto que nosotros como músico o uno como cantante le debe al público. Sí. No, quiero escuchar una salsa que se escuche como sabrosa. Cumbia, que dices, ¿qué está tocando? Sí, entonces hay que preocuparse un poquito más por eso, ¿no? Con respecto a llevar la música al público. te voy a platicar algo. Sí. Nosotros, así como tú dices que eres muy exigente, nosotros también somos muy exigentes y siempre pedimos ahí al casino, pues, que sea algo rico lo que estamos escuchando. Ah, o pues lo exijan que me dé más trabajo. Claro. Esa es la intención. Por eso estás aquí. Es presión. Entonces, no teníamos el gusto de conocerte, de haberte escuchado. Y pedimos en las fechas antes a este del 25, pues estábamos investigando, oye, ¿y cómo es el grupo? Oye, ¿y qué tal? Porque queremos que se escuche bien, ya sabes que aquí la gente, yo tengo fama ya en el Casino Winland de que me quejo de todo. Entonces, nos mandaron un videíto y abajo decía así muy puntualmente, creo que el vocalista es venezolano. Y me encantó. Y le dije a Beto, ¿sabes qué? Creo que este sí vamos a ir así, pero al 100%. Aparte nos mandaron un videito de una canción que nos gusta bastante. Entonces, así como tú dices precisamente, sí, se escucha a lo que debe escucharse. Entonces, bueno, ya nos tocó escucharlos en vivo y sí, salimos encantados. Bueno. Ya nos llegó ahorita mensajito de dos personas que ya tienen mesa reservada para el viernes, que tocas muy bien, que la agrupación está genial. Muchas gracias. Así que ya tienes público presente para el 11. Es que fíjate, tienes... No, para el 11 no, para 14, el viernes, 14, perdón. 14, 14 en punto de las 9 de la noche. Exacto. Que tienes una presión porque tú vienes de un país de gran tradición salsera. ¡Oh, sí! Sí, mira, fíjate que... nosotros nacimos con biberón de salsa. Sí. Porque mi papá, por ejemplo, en mi caso, mi papá tenía los discos de la Dimensión Latina de Oscar de León. Wow. Y crecimos con eso. Yo crecí escuchando la música de Oscar de León. Y yo me acuerdo que me dibujaba un bigote así grandísimo con un plumón. Y agarraba el palo de escoba y sí, señor, a esa negra no la aguantó más. ¡Ay, qué bonito! Entonces, que fue uno de los primeros temas de Oscar de León. Y bueno, eso se va metiendo en la sangre, ¿me entiendes? Y, sí, y Venezuela, amo mucho mi país en lo que se refiere a la música porque es muy rico en musicalidad. Sí. Tanto músicos como cantantes nos hemos considerado por ser muy versátiles, ¿no? Y de llevarle esa alegría, como todo caribeño, sí, por dentro, pues, y expresarla. Sí, ya cada vez con que, ese chip, diríamos. Cada vez que acá, estamos, ¿no?, en una tarima, pues expresamos el amor que sentimos por esto que es la música. Oye, ¿y cómo es que decides salirte de Venezuela? ¿Es por este mismo tema de cantar? Sí, exactamente. Yo salí de Venezuela en el año 99. Me fui a hacer un casting. Según yo, iba por 15 días a Santa Fe, Bogotá. Ajá. En Colombia, la capital de colombiana. Iba por 15 días nada más. Y le dije a mi mamá, mami, ya vengo, voy a hacer un casting allá en Colombia con una orquesta de salsa. Y me quedé. ¡Oh, qué genial! Me quedé. Sí, hay una agrupación que se llama Alquimia. Ah, que es sí de Colombia. ¿La conozco? Sí, la conozco. Alquimia. Claro. Que hacen temas de la Sonora Matancera. Sí. Ok. Esa agrupación, nosotros alternamos con ellos en una ocasión en el año 90, en ese mismo año, el 99, a principios del 99, en una fiesta del Colegio de Abogados, allá en Venezuela, en la ciudad donde yo me crié, que fue San Cristóbal, que es frontera con Colombia. Ah, okay. Ahí estábamos en una fiesta y nosotros abrimos la fiesta, la orquesta donde yo estaba, y en ese momento llegó la orquesta Alquimia y se venían en fila india y muchos se apartaron de la fila, otros se fueron a las mesas de los grupos, pues, que estaban atrás de la tarima, y varios se quedaron ahí enfrente mirando la agrupación donde yo estaba, pues. Y luego de eso terminamos y nos fuimos atrás normal a refrescarnos y todo. Y en ese momento llega uno de los músicos de Alquimia que se llama Jorge Najarro, un cubano que era el baterista de Alquimia en ese momento, ahorita está en Miami. Y me dijo, oye, yo tengo un amigo en Bogotá que necesita un cantante como tú. Pásame ahí tu teléfono. Y yo, ok. Con gusto. Y le pasé todos los teléfonos. Bueno, avisos de por ahí para que me ubicara. De que me encuentran, me encuentran. Sí. Y entonces yo para ese tiempo ya yo tenía como la espinita de salir de ahí, o sea, internacionalizarme, etcétera, etcétera. Pero no hallaba la manera, pues no hallaba por dónde. Lo cierto es que, bueno, pasaron los días, como a los 15 o 20 días creo. yo andaba por una gira con esa agrupación estatal, ¿no? Ahí cerca, en las poblaciones, en ferias y así. Uh-huh. Sí. Entonces, cuando volvimos, llegamos un lunes. Estaba mi hermanita, que seguramente está viendo el en vivo que estamos haciendo. Saludos. Saludos a Jenny. Saludos. Y me dice, te acaba de llamar un tipo ahí con un acento todo raro. Te andan buscando. Yo no, ni me acordaba por aquí de Alquimia, ni me acordaba del que le he dado número de teléfono. Ajá. Nada. Oye, ¿qué nada. Pensaste? ¿A quién le debo? Que sí, me está buscando. No sé, entonces... Yo me acosté a dormir y me levanté como a las 5 de la tarde porque venía cansado de trabajar. Y y volví a repicar el teléfono y fui contesté. Y cuando contesto me dice, te habla Miguel Ángel Arango de aquí de Santa Fe, Bogotá, Colombia. Queremos que venga a hacer un casting con una orquesta que se llama Yambao y acabamos de grabar una producción. Pero me bombardeó con mucha información, pues. Y yo, ya, espérame, es que no, yo no tengo ni pasaporte. Entonces, bueno, te doy esta semana para que saques el pasaporte. Una persona muy simpática, en paz descanse, él ya murió. Lo quise y lo aprecié mucho, porque gracias a él conocimos México. Primera vez que vinimos fue en el año 2000. Uh-huh. Y bueno, lo cierto fue que pasó la semana, saqué mi pasaporte y ya me fui a Bogotá. Y llegando allá, pues, hicimos... Yo ni siquiera hice un casting frente del dueño de la orquesta, ni me dijo canta, ni me dijo nada, porque iba muy bien recomendado. Ya ibas a trabajar. Pero increíblemente. Entonces nos encerraron en un hotel ahí en Bogotá con los otros cantantes, que tampoco tenían trayectoria, o sea, internacional como yo, ni nadie. O sea, todos estábamos por igual. Y estuvimos... 2 meses en ese hotel, ensayando, ustedes ensayan coreografía, aprendete esta y esta, tú te aprendes esta. Ok, bueno, apréndense los coros, inventen coreografía, etcétera. Lo más divertido. Y ahí estábamos nosotros, pim, pum, pim, pum. Y las canciones que a mí me tocaban y las que le tocaban al otro muchacho. Bueno, lo cierto fue que de repente nosotros teníamos un estéreo en la habitación y empezamos a escuchar la radio. Uh-huh. Próximamente en el Parque Simón Bolívar en Bogotá hay un parque que se llama Simón Bolívar, que es como el parque metropolitano. Uh-huh. Aquí, pero 5 veces más grande. Uh-huh. Y impresionante, hacen el festival de jazz, festival de salsa. Ah, ya y sé todo dónde. Salsa en Bogotá. Salsa al parque. Exactamente. Ah, okay. Ya. Exactamente. Entonces esa vez empezamos a escuchar Salsa al Parque, Jerry Rivera de Puerto Rico. Oh. Flex de Nueva York. Y por Colombia, Yamba Orquesta. Nosotros nos quedamos... pero... No nos han avisado. Nosotros estábamos con la compañía Sony Music en ese momento. Uh-huh. Y cuando el manager con el dueño de la orquesta llegaron al hotel un día X, y me estamos escuchando este comercial, esta publicidad por la radio. ¿Estamos bien o...? ¿Eso qué es? Ustedes siguen ensayando. Okay. No pregunten. Sí, no pregunten, siguen ensayando. Ese fue el casting prácticamente de todos, de los 4 cantantes. La orquesta ya estaba ensayando y todo. Y el casting fue ese, porque nos tocó... nosotros hacíamos ensayos así, normal, haciendo como playback delante de ellos. Sí. Ahí encerrados en el hotel. Y y nos dieron, no, sí, están bien, muchachos, felicitaciones y tal, sigan así. Y cuando llegó ese día, teníamos los ejecutivos de Colombia, de los ejecutivos de Sony Music Colombia, todos parados enfrente. No nos habían dicho nada, nosotros no sabíamos. Uh-huh. Y empezamos a cantar, pum, pum, pum, pum, pum, las 12 canciones del CD, todas. Sí, sí, sí. Y ya nos bajamos de la tarima y nos felicitaron y tal, nosotros somos... presidente de Sony Music, vicepresidente y tal, no sé qué. Bienvenido a Colombia. Entonces le digo yo, pero yo venía por 15 días nada más a hacer un casting aquí. Ya no, bueno, entendí. Pues ya usted no se va, me dice. Ok. Wow. Y bueno, de ahí para adelante, de ahí fue cuando yo me empecé a llamar Tino. porque mi nombre de pila no es Tino, mi nombre de pila es Trino. Ajá. Trino. Ajá. José Zambrano. Ajá. Soy yo. El nombre de mi padre, que le mando un saludo también. Y un locutor de Bogotá me bautizó con el nombre de Tino. Me puso el Tino Asprilla de la salsa. ¡Ah, qué bonito! Pero no, ya, dejémoslo como Tino, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Tino, sí. Asprilla como que no me gusta mucho. No, Asprilla no, ¿verdad? Pero ajá, sí, entonces fue una experiencia muy bonita allá en Colombia, porque hicimos gira promocional por Cali, todo Bogotá, pues, Medellín, Barranquilla. Estuvimos en el programa de Jorge Barón, que se llama El Show de las Estrellas, por televisión. Uh-huh. Jorge Barón Televisión. Hicimos muchos programas también. Y fue muy bonito en Colombia la experiencia. Y con esa misma orquesta llegamos aquí a México. A México. En el 2003. Principalmente, bueno, llegamos primero en el 2000. En el año 2000. Hicimos una gira en lo que fue México y Estado de México. Uh-huh. En varios sitios nocturnos, el Centro de Convención de Tlatelolco también estuvimos. Sí. Ahí. Éramos Willy Colón, Grupo Nietzsche, 40 grados y Yambao. Oh. Y en Miki Taveras, también Miki Taveras de República Dominicana. ¡Wow! No, pues con los grandes, definitivamente. Sí, eso fue en el año 2000. Y ya en el 2003 ya nos vinimos para acá, para México, ya con contrato y todo, a trabajar con la empresa de Mambo Café. Uh-huh. Ah, ok. Y ahí estuvimos visitando varias ciudades. Bueno, ¿qué te puedo decir? Recorrimos casi toda la República con el Mambo Café. ¿Tú recuerdas más o menos cuánta gente había esa vez que les tocó debutar ahí frente a todos? Más de 2,000 personas. Uh-huh. ¡Wow! Sí, sí, sí. No, es que es el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Es impresionante, sí. Ahí hacen los festivales de reggae, o sea, sí, sabes. De todo, de rap, de salsa, de jazz, sabroso, muy sabroso ahí el ambiente. ¿Se siente miedito o no? No, siempre, sí, siempre. Yo digo que el artista que no sienta, aunque sea una ligera taquicardia o algo así antes de subirse al escenario, ya perdió su motivación. Sí, la ¿no? verdad es que sí. Yo, cuando nosotros hemos tenido alguna presentación con la academia, sea la más pequeña o la más formal, yo siempre tiemblo porque me toca ser la voz del micrófono. Uh-huh. Entonces, alguna vez renegué y le decía, yo es que no puedo creer que no controle este miedo, este... Pero bueno, nervio. Sí te pasa de que pones un pie en la tarifa. Ah, claro, me olvido. Adiós el miedo. Yo por eso les digo, ay, nada más préstenme el micrófono, ya teniendo el micrófono, ya soy yo. Oye, pues sí, yo sé que es. También has cantado un poco de cumbia, ahorita nos vas a platicar de eso, pero quiero que escuchemos antes y después, ¿nos vas a regalar algo en vivo? Claro que sí. ¿Te parece? Claro que sí, faltaba más. Entonces, vamos a escuchar y regresamos. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que daría la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, y es el motivo que mi amor despierta, y es mi delirio y no se da cuenta, y esta cobardía de mi amor por ella. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que le he conseguido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta, esta cobardía de mi amor por ella. Hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la cobardía de mi amor por ella. Así que la vea igual que una estrella, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Maestro, la ventaja de ser bailadores es que no nada más bailamos salsa, también bailamos cumbia. Y muy bien, dicen por ahí. Así, ¿qué te pareció esa...? Muy buena versión. ¿Verdad que sí? A mí también me encantó. Ya estamos descubriendo ahorita. Platícanos un poquito sobre esas grabaciones de cumbia, por favor. Bueno, estaba yo hace 2 años en Ciudad de México y me contactaron pues para hacer esa grabación. Y bueno, yo encantado, yo nunca había grabado cumbia. No pareció, lo deciste muy bien. Muchas sí. gracias. Y sí, bueno, pues fue una experiencia bien bonita también, una agrupación que se llama AJ Cumbia Retro, que todavía está, no ha salido a flote todavía, lamentablemente, pues, pero bueno, les mando todo mi cariño y todos mis buenos deseos para ellos. Son muy lindas personas. Mi amigo José Luis y bueno, ese proyecto es de cumbia romántica, uh-huh. así como lo pueden escuchar, como por ejemplo esta Cobardía, sí. Está Pídeme la Luna, está Solo Basta y hay otro tema por ahí también, no recuerdo ahorita, pero ahí están en el canal de AJ Cumbia Retro. Eso fue un proyecto en el que pertenecí, pues, y en el cual puse mi voz, ¿no?, en esas grabaciones. Y bueno, está muy lindo y quise pues externárselos a ustedes para que lo escucharan también y pues tuvieran. Es que también, la verdad es que nosotros disfrutamos y tratamos de aprender no solamente salsa, nosotros bailamos bachata, bailamos merengue, bailamos cumbia. Y el chiste es bailar, no encasillarte en un solo género, sino disfrutar. Uh-huh. Dices, cantó una cumbia, bailo una cumbia, una bachatita. Exactamente, mira, cabe mencionar de que, por ejemplo, la gente que vaya al casino va a disfrutar de salsa, de cumbia. Claro. Si quieren merengue también, bachata, obviamente. Sí. Ahí tenemos bachata, tenemos todo tipo de repertorio tropical, bolerosón, sí. cha-cha-cha, sí, o sea, hay mucha gente, que pues la variedad está al gusto, ¿no? Sí. Claro. A la gente le gusta eso. Oye, que no me vas a dejar mentir. Siempre en la cumbia es lo que llena las pistas. Generalmente, generalmente sí. Bueno, es que te digo, por la experiencia que tengo aquí en México, en diferentes regiones, ¿no? Sueltas una cumbia y eso es en automático. Sí. En automático. Se prende la gallera. Sí, uno no, es que uno viene con la onda, no, que salsa, vamos a tocar salsa. Ajá. Y arranca uno con dos o tres salsas y se levantan dos. Ajá. Y apenas escuchan el chic, chic, chic, y para arriba todo el mundo. Avienta bebidas, avienta la chamarra. Sí. El que estaba diciendo, no, es que yo no bailo, claro que bailo, dice. Es que yo no bailo, dice, no sé bailar salsa. Baila como cumbia. Exactamente. Si bailas cumbia, baila salsa. ¿Para qué te complicas, no? Sí, sí, sí. Oye, entonces, ¿ya te decidiste a quedarte en México? Ya son muchos años de estar acá. Sí, claro. ¿Ya eres mitad mexicano? Ya. De hecho, bueno, mi esposa es mexicana. Y ya tenemos, no voy a decir cuántos años de casado, pero está tomando el en vivo. Porque qué tal si me equivoco, me entro problemas. Sí. No, ya, estamos aquí bien radicadísimos. Instalados. Sí. ¿Y tienes un proyecto, tienes algún proyecto ahorita? Sí, bueno, ahorita vamos a empezar la grabación y vamos a empezar a promocionar. Hay un tema que se llama Con la misma moneda. Uh-huh. Oh, sí. Y lo vamos a empezar a promocionar. De hecho, ustedes son los primeros de lo que es ¿cómo se llama? Las plataformas de comunicación, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí en adelante, bueno, vamos a tenemos pensado también hacer televisión, etcétera, etcétera. Pues ahí vamos poco a poco, pero con paso seguro. Claro, eso es lo importante y pues que todo el mundo conozca, ¿no? Decía Humberto Camejo, que lo sepan los nacidos. Que lo sepan los nacidos. Claro, de eso se trata, de pasar la voz poco a poco, hablando de la voz. Y bueno, ahí tenemos otro proyecto en puerta, que es el homenaje a Orquesta Adolescentes. Oh. ¡Wow! Entonces, estoy aquí en búsqueda ahorita de los paisanos venezolanos que estén aquí en Guadalajara. Aprovecho para en el en vivo que estamos haciendo y la gente que está escuchando a través de este programa, que el casting está abierto. No, yo tengo amigos venezolanos, pero no conozco nada más a dos que creo que cantan. Uh-huh. Que creo que cantan. Y son los que trabajo, perdón. Y he trabajado con ellos. Pero están abiertos el casting. Uh-huh. Los martes. Malanga. Los martes. Malamba. En la Chapultepec, ¿no? Sobre Chapultepec. Exactamente. ¿En qué horario están ahí? Ahí las clases empiezan a las 9:30, 9:00 de la noche, creo. Okay. Y bueno, la orquesta empieza a las 10:00 de la noche. ¿De 10 a qué tocas? ¿Una hora, dos? Son dos shows que se hacen ahí, dos igual turnos. Igual si ya alcanzamos a llegar, maestro, sí. Después de la clase. Después de la clase. ¿Sí? ¿Hay alguna regla de etiqueta? No. No, hay, creo que el cover son 100 pesos. Sí. Ahí. Bastante económico. Y sí, el ambiente está muy, muy, muy chévere. Y bueno, yo los invito para que vayan ahí. Y vamos a hacer la petición completa. Hablábamos antes de iniciar con la entrevista que es muy importante que respetemos el presentarte a un espacio y consumas en ese espacio. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el dueño le apostó miles de pesos al proyecto y él tiene que pagar sueldos, tiene que pagar a los músicos, tiene que pagar la renta, el servicio, su sueldo, todo, ¿no? Y de repente resulta que tú llegas y muy guapo te presentas y te la pasas 2-3 horas con un café, con una bebida, con una cerveza y se acabó. Y entonces al momento que hacemos las cuentas al final del día, dices, ¡qué padre! Estuvo lleno el lugar. Todos bailaban y todos disfrutando. Y haces las cuentas y esto no funciona. Dices, algo no me cuadra. Entonces, de verdad tenemos que ser muy conscientes como comunidad de bailadores, de salseros, bachateros, como te quieras llamar. Sí. Pero eres un bailador a final de cuentas. Y si te presentas a un lugar así, respeta. Claro. Respeta el trabajo del músico que se pasa horas y horas ensayando para que cuando tú lo veas, todo salga a la perfección. Entonces, no vayas con tu bandera de bailo muy padre. Entonces, con permiso, ya vine a bailarles. No. No eres el show del cantante. Así que todos los que visitemos cualquier lugar de este tipo, hay que consumir. ¿Tienes 100 pesos para consumir? No importa. Consume 90 y le dejas 10 a la persona que te atendió si lo hizo muy bien, ¿no? Porque también eso es importante. Yo soy muy, muy peleadora de esa parte de... Sí. De... Y al fin de cuentas, nosotros los que bailamos tenemos esa necesidad, porque aquí hemos hablado mucho en los programas de que el baile tiene muchos beneficios para la salud, y claro, lo necesitamos, pero también necesitamos orquestas. Y las orquestas, pues, hay que invertirle, porque no es un gasto, es una inversión en uno mismo, ¿eh? Sí. Porque te genera... Claro. Yo voy y cuando voy a bailar, en el caso cuando fuimos con ustedes, sales pero eufórico, relajado, te desestresas, evitas enfermarte y no vas a pagarle al médico. Exactamente. Mejor págale a la orquesta. ¡Claro! Sí, es que definitivamente la música te causa todo eso, o sea, sí, te libera las toxinas mentales y corporales, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo te voy a echar una flor y una voz como la tuya, más. Wow, muchas gracias. Sí, la verdad, sí. Muchas gracias. Oye, pues fíjate que sí nos están escuchando el Casino Winland. Ah, que mira, ya están bueno, preparando todo, el mejor ingeniero de sonido del universo, que ya está ahí alistando todo para que en estas próximas fechas todo salga perfecto. Así que les mandamos saludos tanto a Lalo como a César. Muchísimas gracias por escucharnos y muchas gracias por hacer que este espacio se siga manteniendo así, sin un requerimiento de consumir tanto alcohol para poder ingresar a tener buenos espectáculos como el tuyo. Sí, sí, muchísimas gracias, chicos. ¿Listo, maestro, para algo de musiquita en vivo? ¿Sí, te parece? Sí, ya estás. Ya afinamos, sí, gargantas. Ya estaba bien rico el café. ¿Podemos hacer los coros? No, mejor bailamos. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué nos vas a interpretar? Pues no sé, a ver qué quieren escuchar del... podemos hacer ahorita Virgen, si quieren. Me parece. ¿Sí? Precisamente te iba a decir, ya mencionaste adolescentes. Adolescentes. Ah, lo de adolescentes, por favor. Así que, venga, ¿estamos listos, mi querido Jair? Sube, ¿sí?, el volumen, DJ. Vale. Ok, adelante. Sube lo más que puedas, por favor. Fijas que lo sé todo, soy mayor que tú. No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos. Es tu primera vez, ya me di cuenta. Ya no llores, ya no temas. Eso no es todo en el amor. Tranquila que aquí estoy yo. Tampoco pienses que soy como aquel que burló tu inocencia. Yo sé que eso te lastima, no hablemos más del tema. Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo. Para hablarte del amor. Ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Te respeta y nació para ti, niña de mi vida. No soy como aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó. A ello que fui el escogido para levantarte. Te amaré y cuidaré y te protegeré. Y es que hasta mi vida te doy. Y ahora entrégate. Si lloro o tiemblo es por ti, amor. Y es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Yo sí te amo y vivo por ti, mi linda querida. ¡Opa! Perdóname a mí por llegar tarde a lo que Dios me ha mandado. te enseñaré que eso no es todo en el amor. Tu sentimiento y por dentro y nada había pasado. Compara, somos una sola persona. Si la vida tiene tantas cosas bellas, bellas como tú, bellas como tú. Dinos la voz. Saludo a toda mi gente de Venezuela, toda la gente de México, Guadalajara, aquí que se les quiere y se les aprecia siempre. Y con todo el amor del mundo, vamos a estar ahí próximamente en el día viernes, Casino Winland, punto de las 9 de la noche. Dinos la voz oficial por medio de Facebook, ¿ok? Entre contrataciones, 322-150-88-89. ¿Cómo evitarlo? Tú corres por mis venas. Eres la rosa más bella, mi alma es toda tuya. Olvida eso, de verdad te lo pido. Y es que yo soy tuya, cuerpo y alma, cuerpo y mente. ¡Esto ya se acabó! ¡Aplausos enormes! Gracias, gracias, chicos. ¿Qué les pareció? ¡Vámonos! Genial. ¿Estamos abiertos acá? Ah, perfecto. Ya no sé si estamos en vivo o estamos... Seguimos, seguimos. Yo le quería entrar a los coros. Yo también, pero temí no hacerlo bien. Preferí callar, la verdad. Mejor me reprimí. Cantamos la canción completa en silencio. Sí. No, de verdad, muchísimas gracias, tú padrísimo, me encanta, yo sí estaré muy pendiente y te pedimos que cuando tengas ya este proyecto bien sentado, nos digas... Claro que sí. Dónde nos vamos a presentar, dónde, todo, por favor, para estar informando. Van a ser los primeros en enterarse. Prometido. Claro que sí. Ay, hasta me emocioné, maestro, ya me vi. ¿Qué más, maestro? Y sobre todo aquí, este espacio, pues, está abierto, ¿no? Cada que quieras venir. Así, muchas gracias. Nada más nos dices y adelante. Claro que sí. Y hay que recordar que vamos, Tino, la voz de la salsa, va a estar en el Casino Winland el viernes 14 y 21. Y el 21. Así. Oye, de abril. Aquí le vamos a mandar saludos a Lili, que está diciendo, dice, yo sí le pago a la orquesta en lugar de al médico, y sí voy a pelear para que se quede Tino en el casino. Sí. ¡Cóbole! Muy bien, muy bien. Te mandan saludos, que muchas felicitaciones, que unos que no te han escuchado que van a ir, okay. Así que esperemos que todo salga muy, muy bien en estas próximas presentaciones. Muy bien, y recordarles que, bueno, para que nos sigan, sí, por medio de Facebook, Tino La Voz Oficial. Uh-huh. Y para contrataciones, estamos en el 322-151-8889. Perfecto. Es el número de mi manager, my wife, está ahí tomando el en vivo. Y bueno, pues esa, ahí pueden obtener la información para las contrataciones. Cuando se nota cuando es un buen... alguien profesional. No sé. Muchas veces nos ha tocado que escuchas una grabación y dices, wow, qué bien se escucha. Y te toca escucharlo en vivo y dices, Dios, cuántos arreglos le hacen. Sí, muchas veces. Lo que pasa es que hoy en día ya en los estudios de grabación, desgraciadamente, por cuestión de economizar, ¿me entiendes? Hay muchos factores. Se utiliza algo que se llama el autotune. Uh-huh. Que mal que bien, pues ha funcionado más que todo en el reggaetón. Ajá. ¿No? Sí. Que pues ahí, bueno, en YouTube hay infinidad de videos, ejemplos. Uh-huh. de cantantes que utilizan el autotune para aquello de la afinación. Sí. Más que todo, porque hay muchos que no, la verdad, no tienen una educación vocal. Sí. ¿No? Porque hay mucha gente que tiene una voz espantosa, por decirlo así, sí, pero sí, a lo que voy, pero canta afinado. O sí, sea, no estoy hablando de una voz educada totalmente, pero la afinación es muy importante. Sí. Porque puede ser de que tú no tengas el gran espectro vocal, pero siempre y cuando tengas una afinación buena, todo es rescatable. Claro. ¿No? Entonces, bueno, en mi caso, por suerte, nunca he tenido necesidad de usar un autotune. porque, bueno, traemos ya una formación vocal, pues. Uh-huh. Yo traigo una formación vocal. De nacimiento, ya con el recorrido, con la experiencia, he ido perfeccionando mi técnica vocal y todo, etcétera, etcétera. Oye, ¿y vienes de familia de músicos? Fíjate que no. ¿No? ¿Eres bueno, el primero? Sí. A nivel profesional, sí. Wow. Mi papá fue cantante amateur, por decirlo así. Allá hay un género, en Venezuela hay un género que se llama gaita zuliana, ¿no? La gaita. Es una música, un tipo de folclore en Venezuela, ¿no? Okay. Y mi papá estuvo en un, bueno, ese cuento siempre nos lo contó, valga la redundancia, desde niños, ¿no? Que él cantaba en una, de hecho canta muy lindo mi papá. Las canciones de los terrícolas le quedan súper bien. Oh. Y bueno, y decía que él cantaba en una canción, en un grupo que se llamaban Los Palomos. Ajá. Y que ellos no cobraban, ¿no? Entonces se presentaban y cada vez que terminamos el show, la gente les lanzaba maíz. Ah. Oh. Era porque les había gustado. Sí. Bueno, porque los palomos, no le pagan con dinero, entonces le echan maíz. Exacto, sí. Pero no sé si serán otro de los chistes malos de mi papá, pero bueno. Yo sí le creo, yo sí, sí le yo creo. Sí, yo también le creo. Entonces, bueno. Pero lo que sí agradezco yo es que hayamos estado rodeados de tanta musicalidad, ¿no? Sí. Desde niño. Mi papá le encanta mucho la música. Y entonces siempre tenía discografías de todo, o sea, de todos los géneros habidos y por haber. O sea, desde ABBA, José Feliciano, yo crecí con José Feliciano también. Me encanta la música de José Feliciano. Se me paran los pelos porque yo no quiero que ese hombre se muera. Perdí una oportunidad de irlo a ver en vivo una vez en Cancún, y yo vivía en Cancún, vivíamos en Cancún, y me lo perdí. Oh. Por estar trabajando. Yo iba a dejar de trabajar por ir a ver a José Feliciano, que es uno de mis cantantes favoritos, uno de mis ídolos. Pero bueno, a lo que voy es que estuvimos llenos de mucha música, de todos los géneros. Entonces eso lo agradezco a mi padre. Mi abuela paterna cantaba, iba mucho a misa y cantaba las canciones de la misa. Ajá. Pero bueno, desde chiquitito yo me acuerdo que en las obras de teatro de primaria, ahí estaba metido yo. Siempre el día de las madres, el día de quién quiere cantar lindo, ahí estaba. Me paraba antes de comenzar la clase para cantar el himno nacional, el que más fuerte cantaba. Ajá. Entonces, ¿tenías más o menos siempre cuántos años? Quería... Así cuando tú notaste que dijiste, no, sí, esto es lo mío, o sea, mira, me gusta. Mira, no te puedo decir, pero desde que me conozco. Sí. Oh. Sí. O sea, ya lo traías destinado que eso era para ti. Sí. De hecho, bueno, en Venezuela yo estudié teatro. Sí, formación teatral, pues. Teatro para cine, radio y televisión. Actuación. Uh-huh. Ah, ok. Actuación para cine, teatro y televisión. Aquí en México he dado clases en cursos de verano, más que todo para puros niños, de canto y de teatro infantil. Oh, qué tan padre. Importante sí. Que los niños estén ligados a la parte del arte, ¿no? Sí, parte. sí, eso es genial. Sí. Nunca se sabe cuando un niño se va a ir por ese lado, ¿no? Y siempre es bonito inculcarle eso, porque hay muchos que lo tienen por dentro, pero no lo desarrollan. Sí. Y bueno. O que como la familia no es lo que hace usualmente, entonces pues no lo tienen como opción, lo tienen quizá como distracción, sí. Entonces se queda ahí guardadito, ¿no? Y quizá el talento era mucho. Pero el arte siempre te salva. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, ese es otro proyecto que tengo de dar mis clases de canto y de teatro infantil. Eso más que todo lo hice en los 12 años que viví en Vallarta. Ah, ok. Hice mucho en conjunto con academias de baile. Uh-huh. Por los espacios, ¿no? El espacio, espejos y todo eso. Ahí estuvimos dando clases de canto y teatro. Muy bueno. Inclusive hicimos Jesús en Nazaret. Es una adaptación que se hizo en una academia que se llamaba Escena 3. Uh-huh. La llevamos. Había una sucursal allá, yo trabajaba para ellos. Y era el maestro de teatro y canto. Y montamos esa obra de teatro en el Teatro Vallarta. Uh-huh. Wow. Eso fue en el 2000, no me acuerdo. Ah, bueno. Fíjate, hace unos años. Sí, me acuerdo perfectamente que el día que... eso fue un domingo. Fue el día que Jenny Rivera murió. Oh. La cantante de banda Jenny Rivera. Que tiene ese día, unos como 9-10 años, ¿no? Algo así más o menos. Que falleció. Ese día fue cuando estrené la primera obra de teatro con los chamacos allá en Vallarta. Saludos a todos. ¿Dónde prefieres vivir, Vallarta o Guadalajara? Pues, es que de Vallarta tengo muy buen sabor de boca y muy mal sabor de boca también. ¿Por qué? Sí, por lo de la epidemia. Ah. Lamentablemente la epidemia, yo creo que a todos nos fue un poquito mal, entonces, pero no, me encanta Vallarta, me encanta la playa, o sea, es fascinante. Fíjate, ¿no? A lo mejor hace falta que eso de las clases las repliques aquí en Guadalajara. Sí, ¿no? Estaría interesante, estaría bueno. La verdad que sí, porque, bueno, nosotros también le apostamos a que los niños tienen que estar cerca, tienen que conocer lo que es esta parte de arte y de expresarse, sí. Eso es elemental para ellos. Sí, así es. Porque bueno, son otras personas. Sí, otro proyecto que tenemos próximamente, también vamos a estar ahí concursando, voy a estar como concursante también de La Voz Zapopan. Ah. Entonces estamos ahorita esperando que el llamado del casting. Uh-huh. Para La Voz Zapopan, que nos pareció muy interesante y bueno, vamos a participar ahí. Ay, pues todas nuestras mejores vibras, claro que sí, sí, sí. Si puede que haya público en vivo, claro que sí, tú haznos saber y ahí estamos para aplaudir bastante fuerte y gritarte y muchas gracias. Claro que sí. Pues maestro, es muy triste, pero el tiempo casi se acaba. Se termina, sí. ¿Por qué esto dura tan poquito? Pregúntome yo. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí, sí. Lo vuela muy rápido. Ajá. Pero bueno, lo bueno es que ya tenemos una fecha nueva. Pues igual nos escapamos este viernes también, maestro. Sí. Al cabo no tenemos clase. Entonces, a lo mejor, si todo se acomoda, nos vemos también este viernes ahí para ir practicando. Ajá. Para el siguiente viernes, pero si amenazamos con... El 21 sí vamos a ir con los chicos de la academia, vamos a ir a un grupo numeroso, yo pienso. Ojalá que podamos, que sí podamos bailar una ruedita casino, uh-huh. Ya sea en vivo o si no, en el descanso ahí pedimos que nos pongan algo de música para bailar, sí. A gusto. Además, a pedirle a Tino que nos replique el... Le quería decir al muchacho, el sonidista, que si podía colocar la grabación que hice de la con la misma moneda. Dice con la misma moneda Tino, no la otra, sino con la misma moneda Tino, por favor. Ahí para cerrar el... Sí, el programa. Canción, sí, ¿no? De hecho yo sí iba a pedir otra para cerrar el programa. Sí, esa sí, es la grabada, sí. Esa es la grabada. Sí. Oye, ¿y en dónde te podemos escuchar? ¿Tienes videos en YouTube? Pues Tino La Voz Oficial. Tino La Voz. Ok, ahí te buscamos. Sí, sí, sí. Sí, para que tengamos más seguidores. Digo, ahorita que estamos en el mundo de las redes sociales y de que todo el mundo tiene que estar pendiente y estar siguiendo, pues que nos regalen un like. Y también tenemos ahí en el TikTok, uh-huh. Muchos videos jocosos, chistosos, perfecto. Ahí, por medio de, ¿cómo es el TikTok? Barbie. La pueden buscar por Barbie. ¡Ay! Sí, por medio de Barbie. Dile, no me hagas preguntas difíciles al aire, por favor. Es que, por si no lo sabían, Barbie es mi manager. Ajá. Tengo una Barbie de carne y hueso. ¡Wow! Eso no todos, ¿eh? Sí, Déjame platico. Pues, ¿algo más que gustes agregar? No, pues nada, nuevamente reiterando la invitación para el viernes 14 y el viernes 21 de abril, en punto de las 9 de la noche en el Casino Winland. Hoy martes en Malamba, ahí sobre Chapultepec, con la orquesta Sal Soul, ahí el maestro Charlie Lizardi, a las 9 de la noche también. Y nada, que nos sigan, por favor, que nos den like ahí por medio de Facebook en Tino La Voz Oficial. Sí. Y para las contrataciones, bueno, el 322, vuelvo y lo repito, 322-151-88-89, lleve, barabara. El regalo de remate. Pues... Y bueno, y nada, cerrar con el agradecimiento para ustedes dos, que bueno, muchas gracias por sumarse a nuestra lista de gente que apreciamos. Gracias. Por, claro por el apoyo sí. De esta nueva, de este regreso de Tino La Voz a Guadalajara. Y bueno, allí a la salsa, al ambiente, pues. Después de toda esta problemática del COVID y esta pandemia que nos arrebató muchas cosas a todos, muchos amigos, sí. familia, etcétera, etcétera. Y pero sobrevivimos. Y bueno, estamos aquí gracias a nuestro Dios, que es el único que hay que aferrarse, y teniendo fe, pues ya todas las cosas salen. Nos falta bailar más y cantar más, por eso nos quedamos. Pues sí, nos preocuparnos quedamos. Menos. Sí. Exacto. Preocuparnos pues, menos. Pues, maestro, un honor coincidir con usted también. Muchísimas gracias, Tino. Estamos pendientes de todo lo que hagan. Muy bonita tu manager. Me muchas encanta, gracias. Que nos estuvo transmitiendo en vivo todo el tiempo. Muchísimas gracias, Barbie. Y nos escuchamos el próximo martes. Y obviamente terminamos con otra muy buena versión, que yo insisto, hay covers o versiones que son mejores que la original. Así que es. Vamos a deleitar los oídos y terminamos por hoy. Gracias. Como tú, que por día miente tanto, que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. Una tramposa como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Oh, ella besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego, que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.